Oye, me he enterado que vienes a la ciudad un par de días. Y había preparado este momento como desde abril. Decorar tu piel con besos, hacer macarrones con queso, y de postre tal vez una vida entera junto a ti. Pero no, tú tienes otro plan y no soy yo. Tu norte apunta en otra dirección y me da la sensación que esto será otra canción de amor sin terminar. De las cosas que he querido toda la vida, que solo se dejan ver cuando te tengo junto a mí. Desnudarte con miradas y música en la madrugada, congelar ese momento y que se quede siempre así. Pero no, no tienes otro plan y no soy yo. Tu norte apunta en otra dirección y me da la sensación que esto será otra canción de amor sin terminar. Esto será otra canción.